En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Hoy es lunes 30 de octubre de 2017. Aquí estamos en directo a través del 101.4 para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. También saludamos a todos los que nos sintonizáis y veis en Teleelch o los que nos podéis escuchar o ver desde cualquier parte del planeta Tierra, bien en teleelch.es, en nuestra web o también en la app Teleelch. Muy buenas tardes, arrancamos. El Elche Club de Fútbol rompe la racha negativa tras dos derrotas en Liga y vence en el complicado campo de Cornellá gracias al gol de Iván Sánchez. Los ilicitanos tuvieron que sufrir hasta el final en un partido en el que el rival estrelló tres balones en los palos. Primi sacó in extremis un balón en la raya de gol. El tanto en jugada personal de Iván Sánchez fue al filo del descanso en el minuto 47 y un duro golpe, un gol psicológico para los catalanes. La mala noticia, la lesión de Gonzalo Verdú, que se tuvo que retirar a los 15 minutos con un fuerte golpe en el lateral del pie. Hoy se le realizan pruebas para ver el alcance de la lesión. Óscar Sánchez, segundo de Vicente Mir, debutó con victoria y le dedicó al técnico valenciano los tres puntos. Vicente Mir, que no tendrá fácil sentarse el miércoles en el banquillo, sigue recuperándose de un cólico nefrítico, aunque hoy estuvo en el entrenamiento, felicitando a sus jugadores, pero tendrá que volver a ingresar para una segunda intervención y veremos si el miércoles puede estar sobre el banquillo. Buena jornada para los franjiverdes, que recortaron puntos a sus rivales. El Elche asciende a la tercera posición y se coloca a un punto del Villarreal B y a 8 del Mallorca, que serán los próximos rivales a los que hay que visitar. Villarreal el próximo domingo a las 12 del mediodía, pero antes, este miércoles, jornada intersemanal, el Elche recibe a las 12 del mediodía en el Martínez Valero al Club Deportivo Ebro. Pues vamos a analizar lo que dio de sí ese partido en el que ayer consiguió el Elche tres puntos de oro para volver a la normalidad. Una pausa y arrancamos. ¿Quieres un Golf? ¿Deseas un Golf? Ahora tienes todo un Volkswagen Golf por solo 16.350 euros. Nuevo Golf Ready to Go TSI 110 caballos con climatizador, park pilot, regulador de velocidad, radio con pantalla táctil de 8 pulgadas, app Connect con conexión USB para iPhone y Android. Y todo por solo 16.350 euros con entrega inmediata. Ven a por el tuyo a Serra Móvil. Tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Te propongo para comer Restaurante Espacio. ¿Cómo sabes que me gusta comer bien? Calidad-precio insuperable. ¿Qué arroz te apetece? ¿Del señoret, con magra, de cebolla, conejo y caracoles, con costra? Todos están buenísimos, y si no, la fideuá. Además, en Restaurante Espacio tenemos el menú diario arrocero por solo 9,90. Y los fines de semana con parque de ocio infantil gratuito y chill out discoteca. Se puede celebrar cualquier evento, bodas, bautizos, comuniones, despedidas. Restaurante Espacio, con fácil aparcamiento. En Elche, carretera de Crevillente. Reservas al 654-33-88-97. RC Estadio abre sus puertas en el Martínez Valero. Con RC Estadio disfruta con Sportium de todos los eventos deportivos en nuestras pantallas gigantes. Ven a conocer nuestro salón de juegos y apuestas. RC Estadio, disfruta de tu suerte con responsabilidad.

artificial, y yo creo que eso es una buena noticia para los blanquiverdes, incluido el del Wanda Metropolitano, que será en teoría el miércoles 29. El Elche tiene por delante 6 partidos en este mes de noviembre, así que vamos a ver si hace los deberes. Por cierto, que el Elche Club de Fútbol acaba de sacar una promoción en el que titula Vivir la Copa tiene premio. Los abonados que vibraron el miércoles en el Elche Atlético de Madrid podrán retirar una invitación para el partido de este miércoles. Una invitación los abonados podrán retirar para, bueno, pues invitar a quienes ellos consideren. Bueno, pues vamos a abrir ya micrófonos. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Ejea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enseguida saludamos también a Mario de Aquendo, si vamos a Barcelona, el exjugador del Elche, que también en las últimas temporadas ha sido compañero de tertulias, ahora está allí trabajando en lo que le gusta como técnico en Barcelona, y ayer estuvo viendo también el partido. Bueno, Jorge, ¿qué sensaciones quedan tras esta victoria? Era muy importante ganar para romper con las 2 derrotas consecutivas, porque si no el partido de este miércoles hubiera tenido una tensión extra. Y bueno, pues lo de ayer es un ejercicio más de cómo hay que luchar hasta el final, hasta que el árbitro pite, porque es que estos partidos son tremendos, son de mucha lucha, de mucha brega, de poco fútbol. Y el Elche además también tuvo, yo creo, que una dosis de fortuna importante en los 3 palos que pegó Enric Gallego, incluso ese balón que sacó en la línea Primi. ¿Qué sensaciones te quedan, Jorge? Sensaciones positivas, ¿no? Y alegres, sobre todo cuando el árbitro pita al final del partido, la sensación de tranquilidad que te da haber conseguido 3 puntos en un campo que todos sabemos que es un campo complicado. Además de ser de césped artificial, es un equipo de más nivel que otros en los que se ha enfrentado el Elche, como Saguntino, Llagostera o el propio Peña Deportiva. Aquí sí que es verdad que ya te encuentras a un equipo que posiblemente esté de media tabla hacia arriba y encima en esa superficie tan complicada, y los 3 puntos la verdad que saben extraordinariamente, ¿no? Otra cosa es el juego del equipo, ¿no? A través de la radio la verdad que sufrimos bastante porque las ocasiones de peligro solo se oían a favor del Cornellá. Y se sufre bastante, ¿no? Luego esta mañana he tenido la oportunidad de ver el resumen del partido, y la verdad que difícilmente esos partidos acaban ganándose si no es con una dosis de suerte, ¿no? Porque al final 3 largueros y el balón que saca Primi y alguna intervención más de José Juan no se van a dar todos los domingos, ¿no? Desde ese punto de vista sí que una pizca de preocupación por el hecho de que sí que me gustaría que en esos campos el Elche compitiera con mayor acierto, ¿no? Que su por lo menos le creara al equipo rival las mismas ocasiones que te hacen ellos, más o menos, ¿no? Yo entiendo que es un campo complicado, entiendo que ellos están hechos a esa superficie, que entrenan y juegan todos los fines de semana ahí, pero tú no puedes conceder 7 u 8 ocasiones de gol y tener nada más que un par de ellas a favor, ¿no? No todos los días va a ser fiesta. Y sí que me gustaría que, no sé si esto tiene que ser así en todos los campos de césped artificial, pero sí que me gustaría que el Elche, digamos, igualara un poco la contienda en ese aspecto. Es que el Elche fuera de casa y en estos campos se agarra a, no sé si llamarlo coartada o excusa, de que solo se puede jugar así, poniéndose al nivel de los rivales por las dimensiones, por el césped. Efectivamente ellos están mucho más habituados, entrenan todos los días, juegan todos los partidos, pero yo me resisto a pensar que el Elche no tiene otras armas, que el Elche no puede ser fiel a su filosofía en casa. ¿Por qué tiene que cambiar tanto fuera de casa? ¿De verdad no se puede jugar mejor al fútbol en esos campos? A lo mejor si intentas jugar mejor pierdes, no lo sé, pero yo creo que intentando jugar mejor y bajando más la pelota, y a lo mejor poniendo jugadores que bajen más la pelota, creo que el Elche tendría más opciones de marcar. A lo mejor también es cierto que al final te ganan, no lo sé, eso entraríamos en el terreno de la especulación, pero a mí me queda ese sabor un poco amargo de saber si el Elche en estos campos podría competir mejor siendo fiel a su estilo, de intentando pues parecerse más al del Martínez Valero. No sé, Adrián, ¿a ti qué sensación te deja esta victoria? A ver, yo sobre lo que comentabas, yo pienso que es difícil. Imagino que sí que se puede intentar algo más, pero cuando el campo no solo es diferente en superficie, sino que eso afecta al bote del balón, al cansancio del jugador, a que sean más propensos a lesionarse. Y no solo eso, sino que luego el campo es más estrecho, pues yo digo yo que a la forma de jugar tiene que afectarse o sí, porque no es lo mismo un pase largo en el Martínez Valero que un centro en el campo del Llagostera o del Cornellá, que se te va de banda a banda enseguida. Luego la forma de correr, la arrancada, no es la misma. Es mucho más suave en un césped natural que en artificial. Te cansas mucho más. Yo imagino que sí que afectará. Ya no sé si es tema del aspecto táctico o de cómo plantear los partidos para rotar y demás, pero yo pienso que es difícil jugar de otra forma. No hay que olvidar que es segunda división B. Si tuviera jugadores de mucha más calidad, igual sí que se voy a plantear otra cosa, ¿no? Pero bueno. Y en cuanto al partido, no sé si... Creo que lo ha dicho Jorge. Es cierto que se ganó, al final importa el resultado, pero es cierto que el Cornellá tiene 3-4 ocasiones buenas para empatar o incluso, quién sabe, si ganar, aunque también tuvo el Elche una más de Benja y de Provencio. Y es lo que decía esta mañana, ¿no? Pues, al final... Importa el resultado, pero si, por ejemplo, contra el Collano Sori marca la que tiene, pues no se había hablado de crisis. Si ayer el Cornellá marca un par de las que tuvo, pues igual no estamos aquí tan contentos hablando de una victoria, ¿no? Hay que darse con un canto de los dientes por el resultado, imagino yo, porque después de ver el resumen, esos palos de Enrique Gallego, yo creo que el 0-1... Se lo llevo el Elche, pero creo que igual un empate habría sido merecido. Mira, para el Cornellá. En Sagunto, el Elche estuvo más cerca de ganar y seguramente que en Llagostera estuvo más cerca de no perder que ayer. Ayer, si el Elche tiene un mal día, pierde. Pero vamos, sí. Pierde y bien perdido. Pero es que en esos campos que has dicho tampoco mereció, yo por los resúmenes que vi y lo que escuché, tampoco mereció ganar en ninguno de ellos. Es decir, es que en Sagunto no mereció ganar, es que en Llagostera no mereció ganar. Y en el campo del Peña Deportiva, que ganó 0-1, ganó de aquella manera, porque me acuerdo que la última media hora también nos encerraron y no sé si ganamos con el único tiro a puerta de Lolo Pla en un balón parado. Entonces, está claro que el Elche tiene un grave problema en estas rebote, superficies, además, que tiene un grave problema y que le está costando, ¿no? Yo, analizando un poco la alineación de ayer, sí que es verdad de que hablamos de no meter jugadores de calidad. Yo prácticamente hubiera puesto el mismo 11 que puso el entrenador, ¿no? Porque sinceramente no veo a Javi Flores en ese campo, por ejemplo, no lo veo de titular. Y el único tal vez Nino, ¿no? Pero bueno, yo creo que Benja es un jugador de calidad también y que en esas superficies puede aportar por su envergadura, porque es un tío que va bien por arriba y que la sabe bajar. Además, yo lo he visto asociarse y es un jugador que sabe asociarse. Entonces, al final, en lo que es la alineación, a mí me pareció correcto el centro del campo con Provencio y Manu Sánchez. Combinan fuerza y calidad. Tal vez Diego Benito, ¿no? Aportar un poco más por el balón, pero... A mí lo que no me gusta es ver a un lateral de extremo, a Peris. Lo vi completamente perdido, no aporta en ataque porque no es su función. Yo sé que lo pone para intentar cerrar ahí el carril, pero ahí el Elche pierde. Iba a ir a esa zona del campo ahora, precisamente. La único que no me gustó fue lo de Peris. Pero también viajábamos con la baja de Collantes, ¿no? Es decir, que tampoco es que vaya muy sobrado de jugadores de banda. Ya lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir. Yo creo que el fichaje más que tiene que atender en el mercado de invierno para mí es un jugador de banda. Después de la marcha última hora de Liberto, el Elche no se reforzó ahí. Y yo creo que el Elche le hace falta un jugador de banda como el Comer. Siempre dando por hecho que ahora la lesión de Gonzalo Verdú se aleve de un par de semanas y no haya que fichar a ningún central. Nos vamos a ir hasta Barcelona, porque ahí está un ilicitano, un exjugador del Elche, Mario Jaquet, que conoce pues lo que es jugar también en este tipo de campos y en la segunda división B con la camiseta del Elche Club de Fútbol, que ahora bueno pues tiene allí su residencia, menos momentánea, porque está trabajando allí y ayer estuvo viendo el partido. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, antes de nada, ¿la vida bien por Barcelona? Bueno, sí, un poquito alterado por los acontecimientos, pero bueno, a ver si todo se soluciona rápido, porque no parece que tenga mucho sentido todo lo que está pasando. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Un poquito ajenos a toda esa... a esos movimientos que hay, no hay tanto que preocuparse, pero bueno, a nivel económico e institucional pues sí está todo alterado. Bueno, ayer estuviste viendo el partido, victoria importantísima del Elche. ¿Qué sensación te dejó el partido, el equipo, la victoria? Bueno, pues la verdad que una alegría inmensa, porque habiendo visto al Cornellà en ese campo contra otros rivales y habiendo visto cómo se desarrolló ayer el partido, se dejó bien claro, sobre todo en la afición, después los rivales que habían venido, que el Elche era un equipo con oficio. Está claro que lo que manda son los resultados, que si cualquiera de las ocasiones de Enrique Gallego, que para mí es un delantero espectacular desde que lo vi el primer día, los tres palos que dio y las ocasiones que tuvieron, pues está claro que podría haber sido justo un empate o vete a saber, ¿no? En cuanto a ocasiones, pues tuvieron muchas más claras ellos. Pero lo que se respiró en el ambiente fue que el Elche fue un equipo con oficio, que, por ejemplo, el último visitante fue el Valencia B, que tenía a lo mejor de un estilo, con jugadores de calidad, o, por ejemplo, estáis hablando de alineación de jugadores en centro del campo con un poquito más de calidad, le pasó a Gonzalo Villar, por ejemplo, que venía jugando y ese partido no lo jugó. Porque es un equipo que te aprieta muchísimo, tiene la idea muy clara, las segundas jugadas lo tienen bien estudiado, es todo pelotazo largo y ponen intensidad de tres cuartos para adelante y ahí da igual que tengas calidad o no, si no pones lo que puso ayer el Elche, pues es muy difícil que saques algo positivo. Y en la única jugada, bueno, aparte la de Soricaba, que un pase atrás a Benja, que no tuvo la suerte de marcar, pero la muy buena jugada de Iván Sánchez, que acabó en un gran gol, pues luego se defendió muy bien, con mucho oficio, las dos puntas del Elche le dieron mucha tranquilidad. Bajaron muy bien el balón, cosa que a lo mejor los del Valencia también tenían corpulencia, pero no consiguieron bajarla ante las centrales del Cornellà, y se adaptó muy bien al campo. A mí me gustó, lo peleó muchísimo y al final pues fueron tres puntos muy, muy merecidos para a mi modo de verlo. O sea que tú entiendes que en estos campos esta es la manera de jugar, lo de intentar un brindis al sol de jugar un mejor al fútbol es casi imposible. Sí, yo te diría que sí, porque a ver, también han cambiado la alineación de los mediocentros, de incluso los que jugaron contra Valencia del Cornellà eran como mucho mucho peores a la hora de golpear balones en largo, y luego las disputas eran más corpulentos. Había un morenito que tenían ellos que no jugó ayer, por ejemplo, pero es muy difícil jugar porque no tienes espacio, es todo muy pequeño, ellos lanzan y están muy atentos a esa segunda jugada y no lo hacen mal. Por ejemplo, el número 8 del extremo izquierdo también es muy bueno, que acompaña bien a Enrique Gallego. Y no te permite, por mucha calidad que tengas, si no estás vivo, no te deja girar o abrir a banda o tener tiempo suficiente para lo ideal, que tienes dos buenos extremos y abrir a banda para intentar desbordar por ahí y llegar por banda, pero realmente es muy difícil, es bastante difícil. Y lo que te obliga a este campo es que sabes que tienes que estar muy atento, pelearlas todas hasta el último segundo. Y para mí fue lo que hizo Leche, acompañado un poquito de fortuna, pero peleó muy bien. Y fue merecido. ¿Que hubiera sido merecido un empate? Pues tal vez. Pero bueno, da más gusto ganar los tres puntos de esta manera. Jorge, ¿querías decir algo? Sí, saludar a Mario. ¿Qué tal, Mario? Hombre, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, un abrazo. Bien, ¿no? Sí, aquí estamos. Digo que a Llagostera, no fuiste, ¿no? No, a Llagostera no. Pilla bastante más lejos. Más lejos. Nada, pues... ¿Por qué lo dices? No, porque de ayer diste suerte. Digo que... Guárdate en tu agenda para ir a Lleida, Olot y Badalona. Ajá. ¿Por qué lo dices? Porque diste suerte, digo, que ayer diste suerte al equipo. Ayer di suerte. Bueno, sí, también viaja mucha gente que siempre viaja con el equipo, a la tenista también. Estuvo Silvia Soler, sí, efectivamente. Silvia Soler, sí, y ahí estuvimos apoyando. Hombre, si está bien aquí, bien, voy a ver eso. Y encima viene el Elche, ¿cómo no voy a ir a verlo? Me dio mucha alegría ver al equipo. Un abrazo. Un abrazo, Jorge. Bueno, Mario, ¿alguna cosa más que te gustaría aportar? No sé, de lo que llevamos de liga, el Elche es tercero, prácticamente no habrás visto ningún partido aquí en casa porque estás ahí trabajando en Barcelona ya hace unos meses. ¿Es lo que esperabas? ¿Esperabas más? ¿Te sorprende la diferencia que le lleva al Mallorca? ¿Cómo lo ves? Eso sí que estoy al tanto, pues que mucha gente dice que si en Mallorca, que si tal, que si no juega tanto al fútbol, pero cuando tiene los resultados, que el Elche tal. Está claro que lo que manda en fútbol son los resultados. Que si ayer no ganas, pues saltarían mil alarmas y no sé lo que pasaría, pero lo que yo vi me gustó, dado el campo. Otra cosa es que luego, pues en el día del Atlético de Madrid también pude ver la segunda parte, es diferente porque es otra motivación, el estadio y el rival, pero bueno, también pude ver el partido que jugaron con el Deportivo Aragón, que jugaron bastante bien, que se ganó bastante cómodo, Entonces, a ver, estuve hablando con Nino también, estuve comentando que él estaba también un poquito tocado, no había entrenado, pero cuando salió se notó. Entonces, digamos que tiene buenas mimbres. Ahí no he conseguido ver a todos los jugadores, no hay varios que no conozco, pero yo creo que hay que dejarles trabajar, que hay buena posibilidad, que es segunda B, que es todos los campos son un desastre, y que en casa pues todo el mundo pues va ahí, ve el estadio y se motiva muchísimo más. Entonces hay que confiar en que el equipo vaya para arriba y seguir donde las posiciones altas para tener opciones en todo momento. Pues vamos a esperar que sea así. Mario, que te deseamos pues eso, que acudas a más partidos del Elche, que eres el talismán, y que te vaya muy bien allí en Barcelona en el trabajo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Mario Jaquet. Yo creo que es una victoria que tiene además un significado importante. Había que cortar cuanto antes la racha de dos derrotas consecutivas. Viene a reforzar la imagen que el equipo dio contra el Atlético de Madrid. Y bueno, de las crisis se sale sufriendo. Está claro que es difícil salir de una crisis goleando, y más en este tipo de campos. Y donde el Elche ya no puede fallar, no debe fallar, es en el Martínez Valero. Ahí es donde está el playoff. En el playoff yo creo que el Martínez Valero va a ser clave. Y luego, el ser líder o no ser líder, solo tienes en este caso la gran oportunidad sacando puntos o muchos puntos fuera. Y por supuesto ganándole los dos partidos y de vuelta al Mallorca. Pero en el Martínez Valero tienes el playoff. Y ahí es donde el Elche se tiene que volver a ganar el respeto que se perdió sobre todo con el Alcoyano. ¿Tú crees, Adri, que es un punto de inflexión, que el empate contra el Albacete y la victoria de ayer supone haber cortado de raíz ese mal bache, esa racha, a pesar de que el juego sigue sin acabar de convencer, y que a partir de ahora veremos un Elche más parecido al del principio de la Liga? Has dicho el empate contra el Albacete. He dicho contra el Albacete, no, contra el Atlético de Madrid. Sí. Bueno, hombre, evidentemente sí, porque cortas una racha muy mala de dos partidos perdiendo y empatas a un equipo de Champions como es el Atlético de Madrid con buena imagen, aunque también pudiste llevarte un saquito con si yo te hubiera estado más acertado, y ahora ganas en Cornellá. Pues yo creo que al final la imagen para el tema anímico importa poco, importa más los resultados. Y desde luego lo decía Óscar Sánchez, es importante la victoria porque cortas una mala racha de dos partidos perdiendo y ahora tienes un partido en casa que yo creo que es que el Elche tiene que ganar de forma obligada. Lo que sea un empate o una derrota no es aceptable, porque es un equipo como el Ebro que está en tierra de nadie, está en mitad de tabla, no tiene peligro de caer en el descenso ahora, tampoco acecha el playoff, y es un equipo que juega en un campo de césped sintético, también muy, muy pequeño, que el Martínez Valero se le va a quedar o se le debería quedar muy, muy grande. El Elche tiene que salir ese partido a morder al Ebro, a cansarlo y a, digamos, adelantarse rápido y luego darle la estacada final en los últimos minutos. Yo creo que es un partido que el Elche tiene que ganar por lo que se representa ganar de nuevo en casa y para decir que el Elche está de nuevo aquí para pelear por las partes altas de la tabla y sumar puntos, porque yo sí creo que la prioridad del Elche debe ser acabar líder. Es difícil porque está el Mallorca ahí, pero yo creo que el Elche tiene que pelear por ello. Gracias, Adri, por estar esta tarde aquí con nosotros. De nada, hasta luego. Jorge, ¿a ti te parece que es un punto y final a la racha negativa? Porque se ha manifestado sobre todo en dos resultados malos, las dos derrotas, pero ya venía de atrás. El juego, no olvidemos el día de Lontiñén, el día del Saguntino, no ha sido bueno. ¿Te da la sensación de que estos cuatro días con la buena imagen contra el Atlético y la victoria de ayer en Cornellá va a suponer un punto de inflexión, un cambio? El miércoles lo veremos, ¿no? Al final, donde tú tienes que demostrar tu superioridad, sobre todo en los partidos de casa, donde te tienes que mostrar superior. Nos hemos cansado de decir, de aprovechar las dimensiones del Martínez Valero, que hay que ahogar al equipo contrario, hacerlo correr. Tú tienes más calidad, que el balón circule rápido, y eso tienes que demostrarlo el miércoles, ¿no? Es verdad que de las crisis se sale sufriendo. Yo anoche estuve viendo, por ejemplo, el Málaga-Celta y el Málaga iba con una racha, la verdad, de 9 partidos sin ganar, iba totalmente angustiado, ¿no? Se le veía la presión, se le notaba en los futbolistas, ¿no? De que es una situación delicada, ¿no? Y al final ganaron pues, de aquella manera, con un penalti faltando 5 minutos. Y yo creo que aquí no se puede equiparar porque han sido dos jornadas, pero está claro que lo de ayer sí que nos sirve como victoria sufrida para salir de este pequeño bache, pero lo tienes que refrendar el miércoles, ¿no? A mí me gustaría ver un Elche parecido al del miércoles pasado en Copa contra el Atlético, donde el entusiasmo, la intensidad, las ganas, el esfuerzo, todo eso se demuestra en el campo desde el minuto uno. Tú tienes que salir con, yo sé que es difícil, que la motivación del futbolista es diferente, pero tú tienes que salir desde el minuto uno a comerte al Ebro como si fuera el Atlético de Madrid. Es lo que debió hacer contra el Alcoyano, que no se hizo, y es lo que tiene que hacer el miércoles contra el Ebro, porque al final el Elche, donde se juegan las habichuelas, es en la Liga, y tú, el Ebro, es un rival que en casa le tienes que ganar sí o sí, ¿no? No valen paños calientes, y no, yo quiero ver la misma actitud e intensidad que vi contra el Atlético de Madrid, ¿no? Para eso hubieron jugadores como Diego Benito y Lolo Pla, que la verdad que me gustaron bastante, ¿no? Ofrecieron mucha calidad, la verdad que Diego Benito, me encantó la calidad que desplegó en el centro del campo, y luego Lolo Pla es un jugador muy muy interesante, que tal vez no está disponiendo los minutos que él quisiera, y es difícil, ¿no? Demostrar sin ritmo de partidos que puede ser un jugador importante es complicado, ¿no? Pero sí que demostró que si se mete en la dinámica de grupo puede aportar bastante. Pues es un futbolista que los minutos que le ha dado Mir los ha aprovechado de manera extraordinaria, porque en la Copa del Rey todas las eliminatorias llevan su firma con goles. El gol excepto la del Hércules. Excepto la del Hércules, exacto. Lleva tres goles en Copa del Rey. La primera victoria en césped artificial fue con su gol allí en Ibiza. Y es un futbolista pues que no necesita de mucho para marcar. Y yo creo que ahí Vicente debería aprovecharlo, y más en casa, que es donde creo que un jugador de su calidad puede explotar mucho más que en campos reducidos. Pero creo que, lo dices bien, el Elche tiene que ganar por muchos motivos. Pero es que tiene que ganarlo por volver a ganarse el respeto de los rivales. Si no, esto va a ser un campo a conquistar por cualquier rival. Y ya el Ontinyent estuvo a punto, el Alcoyano se llevó todo el botín. Si viene el Ebro y te moja la oreja, la situación se pone muy difícil. Y ojo, porque noviembre es un mes, no voy a decir decisivo, pero que puede clarificar muchas cosas, ¿eh? Fíjate que nos enfrentamos en casa del segundo, del primero. Sí, noviembre es un mes donde tienes que demostrar lo que hemos venido también mencionando del fondo de armario, ¿no? Ahora es cuando tienes que demostrar ese fondo de armario. Ahora es cuando el miércoles puedes ver a jugadores como Adrián, que no jugaron ayer en Cornellá. Puede jugar Diego Benito, puede jugar Lolo Plas si está recuperado, puede incluso Iván Calero, que tampoco dispuso de minutos, Collante, Nino tampoco jugó. Es decir, te estoy diciendo 5 o 6 futbolistas que perfectamente pueden ser titulares, ¿no? Y eso tienes que, digamos, ese fondo de armario, esa amplitud de plantilla, estoy convencido que no la disponen equipos de media tabla en este grupo tercero de segunda división B, ¿no? Eso tú lo tienes que poner sobre el papel y te tiene que hacer ganar puntos, ¿no? Tengo ganas de ver al Elche el domingo, bueno, el miércoles está por supuesto que sí, pero tengo ganas de verlo en campos como el del Villarreal B, con un equipo de calidad, donde te va a apretar, donde un equipo que es rápido, que mueve la pelota bien. Tengo ganas de verlo ahí, posteriormente en Lleida, luego en Mallorca. Ahora ya no hay excusas, ¿no? De campos de menos de 100 metros y que sean estrechos, ¿no? Ahora creo que vas a jugar con equipos, además de presupuesto liga, sí. medio alto. Y además en terrenos de juego seguramente que estén en perfectas condiciones, ¿no? Entonces no nos va a valer esa excusa, y quiero verlo competir en esos campos donde a lo mejor según cómo se desarrolle puede ser un punto bueno o no, siempre y cuando los partidos del Martínez Valero se sumen de 3-3. Jorge Ortega, te espero el jueves, si puedes estar por aquí. Sí, el jueves estaremos aquí. Que hay buen partidito el miércoles. Gracias. Gracias a ti. Una pausita y escuchamos al míster, a Óscar Sánchez, que se estrenó, debutó con victoria. ¿Quieres un Golf? ¿Deseas un Golf? Ahora tienes todo un Volkswagen Golf por solo 16.350 euros. Nuevo Golf Ready to Go TSI 110 caballos con climatizador, Park Pilot, regulador de velocidad, radio con pantalla táctil de 8 pulgadas, App Connect con conexión USB para iPhone y Android. Y todo por solo 16.350 euros con entrega inmediata. Ven a por el tuyo a Serra Móvil. Tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. RC Estadio abre sus puertas en el Martínez Valero. Con RC Estadio disfruta con Sportium de todos los eventos deportivos en nuestras pantallas gigantes. Ven a conocer nuestro salón de juegos y apuestas. RC Estadio, disfruta de tu suerte con responsabilidad. Haz de tu pasión tu profesión. Food Coach 10 Formación. Apúntate ya a los cursos especiales de director deportivo, entrenador de porteros, coaching deportivo, fútbol base formativo, scouting. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Food Coach 10 Formación. Cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigue el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Toda la información la tienes en Facebook y en www.foodcoach10.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Una vez finalizado el partido, ayer por la tarde, pues eso, al filo de las 8 y 5, 8 y 10, escuchábamos a Óscar Sánchez, segundo de a bordo, segundo entrenador del Elche Club de Fútbol, pues hablando de esa victoria. Sí, sabemos que estos campos es sufrimiento continuo, el balón está cerca de las áreas. Ellos además con Rick dominan muy bien el juego arriba, la segunda jugada. Es verdad que además es un equipo que en juego te somete mucho, pero creo que el equipo ha competido muy bien, se ha adaptado perfectamente. Con 0-0 hemos tenido una clarísima para marcar el 0-1, luego es verdad que ellos han tenido tres ocasiones. Pero esto es así, muchas veces cuando vienes de dos derrotas hay que intentar ganar como sea y más en una situación con un equipo que creo que va a estar entre los 6-8 primeros y encima en un campo donde adaptarse no es fácil. Enhorabuena, Óscar. ¿Qué supone esta victoria para el Elche Club de Fútbol y sobre todo con la portería a cero? Cosa que no se lograba desde hacía un tiempo. Bueno, sobre todo después de dos derrotas había que cortar rápidamente esa racha, ganar rápido. No podíamos encadenar más derrotas. Y para el equipo, pues yo creo que es una inyección de moral. Venimos de empatar con el Atlético de Madrid haciendo un gran partido. Hoy adaptándonos a otra situación totalmente diferente, también consiguiendo los tres puntos. Y a partir de ahí ya dijimos que podíamos tener alguna racha menos buena por la carga de trabajo, porque los equipos ya te van conociendo más. Y nosotros, pues a partir de ahí hemos mejorado los errores e intentar, pues otra vez encadenar las victorias que hacíamos, sobre todo al principio de temporada. Óscar Sánchez, que se lo ha dedicado a Vicente Mir, que hoy ha estado ya en el entrenamiento, aunque todavía tendrá que volver a ingresar. Veremos si puede llegar para estar el miércoles en el partido dirigiendo al equipo. Si no, será Óscar Sánchez. Veremos también pendientes de la lesión de Gonzalo Verdúz, que ojalá no sea grave, pero si tuviera una fisura ahí en esa parte de la planta del pie, pues podríamos estar hablando de un par de meses y sería sin duda una baja muy sensible. Recuerdo que los abonados que acudieron al partido de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid disponen de una invitación para el partido de este miércoles contra el Ebro, que se juega a las 12 del mediodía. Los abonados, lógicamente, pueden entrar gratis con su carné, pero si disfrutaron del partido copero frente al conjunto colchonero, disponen de una invitación adicional presentando su entrada del pasado miércoles. Para el resto de público en general se mantienen los precios generales de esta temporada. Antes de despedirnos lo vamos a hacer escuchando el gol como lo cantábamos ayer. Desde aquí, ya lo decíamos ayer en la retransmisión, mandar un abrazo muy fuerte a toda la familia del fútbol base ilicitano. Por desgracia ya no está con nosotros José Pastor Sempere, Pepe Pastor, Pepito, un hombre entrañable que ha sido alma mater de la Peña Raval y también del fútbol base ilicitano y que por desgracia ayer nos dejó. Su legado es inmenso como su persona y por eso desde aquí le mandamos un fortísimo abrazo a toda la familia del fútbol base, por supuesto a su familia y a sus amigos que tenía legión. Descanse en paz Pepe Pastor. Lo dejamos aquí recordando el gol de la victoria. Mañana más y mejor. Buenas tardes. Cuidado, se quiere marchar por la izquierda y está Iván Sánchez. La jugada de ataque del Elche. Iván Sánchez de primera. Iván Sánchez dentro del área puede marcar. ¡Gol! ¡Del Elche! Jugadón del pequeño pero gran Iván Sánchez por banda derecha. Se marchó de dos. La pared se la tiró a Manu Sánchez. Este se la devolvió dentro del área. Iván, como si tuviera imán en los pies, protege ante la llegada del defensa y marca hacia el otro palo, haciendo inútil la estirada de Cravioto, que la llegó a tocar. Gol psicológico del Elche. Minuto 47 de la primera parte. Marca Iván Sánchez. Cornellá 0, Elche 1. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.